Hola y bienvenidos al programa Tamaimo. Reciben un cordial saludo una nueva semana en este nuestro programa de quien les habla, Iván Suomi. Y un saludo también aquí a Agustín Vendelcourt, que lo tengo al lado como todas las semanas. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, Iván. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para Madrid, Josemi Martín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Un saludo a ustedes y a los oyentes. Todo bien por aquí. Estupendo. Y volvemos a Bruselas, la capital belga, para saludar a Samuel Pulido. ¿Qué tal, Samuel? Hola, muy buenas. Un saludo a todo el mundo. Estupendo. Pues ya estamos todos embarcados en la nave Tamaima para, pues para lo que se nos ocurra. Básicamente para hablar sobre la actualidad, la realidad de Canarias y dar una visión, pues bueno, pretendemos que un poquito fresca. Agustín Betancourt, ¿qué nos tiene hoy preparado? Pues mira, vamos a continuar un poco la línea del podcast de la semana pasada. Por cierto, que hace no mucho, yo que soy lento y tardo, hace no mucho caí en la cuenta, o mejor dicho, me hicieron caer en la cuenta de dónde, el origen de la palabra parlamento, que tendrá que ver con hablar, supongo, ¿no? Con parlar. Pues eso es lo que hacemos aquí cada semana, tenemos un mini parlamento en Tamaimo, aquí entre Madrid y Bruselas, y vamos debatiendo sobre temas políticos, ¿no? Mire qué bien. La semana pasada hablábamos sobre fuerzas y políticos parlamentarios, sobre todo, hablo de memoria, pero recuerdo que hablábamos sobre Soria, Rivero, José Miguel Pérez, y luego también hablábamos de políticos que nos parecían que merecía la pena, pues un poco resaltar, como Santiago Pérez y Antonio Morales. Nos dejamos fuera una larguísima lista en la que no vamos a entrar hoy, pero sobre todo nos dejamos fuera fuerzas políticas y candidatos que nos parecen especialmente interesantes y que son fuerzas extraparlamentarias. Por hacer una listilla rápida, podríamos hablar de ANC, de Si Se Puede, Tenerife, del Frente Amplio de Izquierda Unida, de este frente también de izquierdas que han creado, entre otros, Antonio González Vieites, Joaquín Sagaceta, Alternativa 25 de Mayo en Lanzarote, Los Verdes, en plural, porque tampoco yo, este que está aquí, no le queda muy claro quiénes son los verdes o los diferentes tipos de verdes, sobre todo hoy hablaremos. Y si les parece, podríamos dedicar el programa de hoy a hablar sobre esto. Saben ustedes que dentro de algunas semanas, ya dentro de pocas semanas, pues va a haber elecciones locales y autonómicas en Canarias. Así que estamos intentando de alguna manera, pues, desgranar o separar la paja del trigo y desde nuestro modesto punto de vista ver qué alternativas, fuerzas políticas y candidatos pueden ofrecer lo más interesante. Y en este sentido, como decía, hoy nos vamos a centrar en los partidos políticos y las fuerzas políticas extraparlamentarias. Señores, si les parece, podríamos comenzar con un tour de table y ver un poco qué es lo que creen ustedes que podrían aportar las fuerzas políticas extraparlamentarias a estos comicios que comienzan. Vamos a comenzar por Madrid, Josemi, si te parece, podría darnos una primera impresión sobre el tema. Bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista de, vamos a decir, la forma, yo creo que sería todo un soplo de aire fresco democrático el que la política dejara de ser cosa de tres, en palabras de Paulino Rivero, dejara de ser cosa de cuatro, en palabras de Román Rodríguez, sino que fuera una cosa de muchos, una cosa amplia, una cosa de la sociedad que de una manera libre y plural se ve representada en el Parlamento, ¿no? Desde el punto de vista de las formas, yo creo que sería un soplo de aire fresco, democrático, muy, muy, muy interesante. Y desde el punto de vista del fondo, pues bueno, estas fuerzas con las que uno puede tener mayor o menor grado de acuerdo, sintonía y demás, desde luego suelen representar algo bien diferente al acuerdo casi unánime de los 3-4 grandes partidos en Canarias, en el que suelen coincidir en casi todo, en modelo de país, vamos a decir, en proyecto, en modelo económico, social y demás, ¿no? Entonces, representaría también la llegada, la entrada de una serie de contenidos e ideas alternativas que, bueno, también serían muy positivas, me gusta, ¿no? ¿Samuel? Sí, no, yo creo que hay un espacio al margen de estas fuerzas parlamentarias. Hay mucha gente que no vota, además, mucha gente que queda al margen de los procesos electorales, porque también el sistema electoral lo promueve, los partidos en el poder también lo han favorecido. Y yo creo que sí, que hay posibilidad, lo que pasa es que hay una galaxia, digamos, política de fuerzas y partidos que que muchas veces les ha costado, pues, movilizar a la gente o incorporar a la gente en proyectos políticos, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años ha habido movimientos interesantes que permiten vislumbrar otra posibilidad y otras posibilidades en Canarias. A mí me parece que estas fuerzas extraparlamentarias, como decía Agustín, a mí lo que más me llama la atención de ellas, lo que más me gusta, es la vinculación que muchas de ellas tienen con movimientos ciudadanos. Y que es gente que, no sé si todos, pero varios, por ejemplo el caso de Alternativa Si Se Puede en Tenerife, es gente que trabaja, pero no son solo ellos, ¿no? Pero bueno, son los que me vienen ahora a la cabeza. Digo que es gente que, digamos que concibe la política como una labor social en el sentido de que trabajan de manera cercana a la gente, ¿no? En el municipio y la gente sabe quiénes son y hablan con la gente y la gente tiene acceso a ellos y se ocupan de cosas que la gente ve que bueno, cómo les afecta la vida todos los días, ¿no? A mí eso me parece un contraste muy necesario, muy interesante con las fuerzas políticas de las que hablábamos en el otro programa, ¿no? Coalición Canaria, PP y PSOE, sin ir más lejos, que la verdad, contacto diario con la gente de a pie de la calle, muchos no es que tengan. Y si preguntamos a la gente, verdaderamente la gente, pues tampoco los ve ni mucho menos cercanos, todo lo contrario. Ahí tenemos las tasas de abstención galopantes que hay en Canarias. O sea que a mí un aspecto verdaderamente interesante y que me hace tener mucho interés por lo que ustedes puedan tener que decir hoy es precisamente esto, que todas estas fuerzas extraparlamentarias tienen mucho, unas más, otras menos, pero muchas tienen vinculaciones así importantes con movimientos sociales, movimientos ciudadanos, y que están cerca de la gente. Bueno, yo aquí elaboraba una pequeña lista, o mejor dicho, elaborábamos una pequeña lista antes de comenzar el programa, y no es una lista exhaustiva, ni mucho menos, ni lo pretende, simplemente pretende dar, pues servir como punto de partida para el debate. Pero lo que sí me gustaría plantear es lo siguiente: ¿por qué creen que son tan poco conocidas estas fuerzas para la mayoría de los electores en Canarias? Porque eso es lo que parecen reflejar los resultados electorales. No, hombre, lo que pasa es que tal y como está montado el chiringuito político y electoral, una fuerza que no disponga de cantidades importantes de dinero, importantes, estamos hablando de un nivel que sobrepasa con mucho lo que pueden aportar los afiliados, que tienen que venir de otros lados, empresas, por ejemplo, muchas veces que son empresas con algún tipo de interés, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo de fuerzas es que le resulta muy, muy, muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, hacerse un hueco entre la cartelería, las vallas, los anuncios, los spots, la radio, las cuñas y demás, lo que tradicionalmente el elector medio considera que son las fuerzas políticas votables y con posibilidades de salir, ¿no? Porque la gente vota a veces como a ver a que gane el mío, ¿no? Más que a que defiendan mis ideas y mis intereses. A mí me llama mucho la atención esta semana que, siguiendo a través de las redes sociales, la gente de Si Se Puede en Tenerife celebraba como un triunfo, ¿no?, el que este año van a poder tener vallas publicitarias, ¿no? Y ya las tienen diseñadas, de hecho, las están publicitando y eso. O sea que hasta ese punto llegamos. Para este tipo de fuerzas, poner vallas publicitarias es todo un triunfo, por ejemplo, ¿no? No, y no solo eso, sino luego la presencia en los medios de comunicación. Claro. Si vamos a mirar en la televisión canaria, muchas noticias sobre, por ejemplo, Si Se Puede, o sobre, qué sé yo, sobre a lo mejor ANC. Desde luego muchas noticias no van a salir, eso lo sabemos ya de entrada. Y lo que no sale por la tele, decía no me acuerdo quién, lo que no sale por la tele no existe. Luego tenemos los periódicos, yo no me imagino el día tampoco informando de los aciertos que pueda tener Si Se Puede. De las pifias, pues informará porque le interesa echarle toda la tierra encima que pueda, pero no informará de manera veraz ni de manera mínimamente imparcial. Y quien dice el día dice muchos otros medios, la provincia mismo de Gran Canaria o muchos otros medios, no sé si el Canarias 7 tampoco, en fin. Que esto, que aparte de lo que decía José, me dice que esta gente no tiene perras y no se puede costear campañas tremendas, es que encima tampoco tienen hueco en los medios de comunicación. Vale que a lo mejor tampoco estamos aquí en el círculo vicioso, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Porque alguien puede decir, hombre, pero es que esta gente tampoco le vota mucha gente, tampoco tiene mucha representatividad. Vale, a lo mejor eso sería una justificación para que no aparezcan tanto los medios de comunicación, pero no, será precisamente porque no aparecen en los medios de comunicación, que no tienen representatividad. Es que cuando reúnen a miles de personas en la calle contra el puerto de Granadilla tampoco lo sacan. Y el helicóptero lo cogen para contar a la gente, pero no para retransmitir la manifestación. O sea que el boicot es claro. Es claro, sí. Miren, señores, pero bueno, para quien no estén tan familiarizados con estas fuerzas alternativas, ¿de quiénes estamos hablando? Tú, José, me acabas de hablar ahora de sacar a miles de personas en Tenerife para protestar contra el puerto de Granadilla, o más en general contra las obras de grandes infraestructuras, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Me refiero, ¿qué es lo que defienden estas formaciones y quién está detrás de ellas? Porque, claro, si le estamos dedicando un tiempo es porque consideramos que lo merecen. Pero muchos oyentes se pueden estar preguntando, ¿y por qué lo merecen? ¿Quiénes son estos señores? Sí, bueno, yo creo que Samuel ha seguido este tema con más... Bueno, con Tenerife... más recorrido, digo, porque yo también me puedo... Yo tengo una idea aproximada, digamos, lo que no sé si es exacta, digamos. Alternativa si se puede es, de alguna manera, la evolución política, por un lado, de lo que representó Asamblea por Tenerife, con un componente como Movimiento Ciudadano, digamos, ¿no? Y con un componente de un partido fundamental, que es Alternativa, fundamental, digo, en la formación de esto, que es Alternativa Popular Canaria, que es un partido del espectro del nacionalismo de izquierdas, que apostó por la plataforma electoral o movimiento, como se quiera llamar, de Sí Se Puede. Ahí después me imagino que habrá mucha gente a título independiente y demás, ¿no? Pero bueno, es una organización o un movimiento como muy de base. Me imagino que Samuel podrá complementar esto, ¿no? Sí, yo, bueno, está muy bien el resumen que ha hecho José, pero básicamente un poco conectando con lo que dice Iván, Sí Se Puede en realidad es una... agrupación de gente que ha estado vinculada desde hace años a los movimientos sociales en Tenerife. Movimientos sociales que cobraron muchísima fuerza con las protestas contra el puerto de Granadilla, contra las grandes infraestructuras que atentaban contra el medio ambiente en las islas, ¿no? Sobre todo, está muy vinculado a un tema ecológico, pero también social al mismo tiempo, ¿no? De reclamo de una intervención mayor del sector público, etcétera. Y sí, hubo un movimiento a principios de la década de los 2000, ¿no? En torno a todas estas iniciativas y todas estas movilizaciones que en 2006-2007 cristalizaron en la constitución, digamos, de Sí Se Puede, ¿no? Y yo creo que y lo bueno que ha tenido esta formación política, y es por la que yo siento bastante bastante simpatía y les apoyo, digamos, es que tienen han tenido una perspectiva no estrictamente electoralista, es decir, ya desde sus inicios la gente que se unió a Sí Se Puede trató de ver un poco más allá de elecciones y tratar de constituir algo que consolidara, ¿no? Que no hubiera 10.000 manifestantes un día, como acabamos de decir, ¿no? 10.000 manifestantes un día contra el puerto de Granadilla y 3 semanas después pues que vayan 300, ¿no? Que son, digamos, los más militantes, ¿no? Tratar de constituir una base política de gente comprometida con alternativas políticas diferentes, ¿no? Ajá, y si hablamos de otras formaciones, en este caso fuera de la isla de Tenerife, ¿habría otras formaciones alternativas sobre las que merezca la pena comentar algo? Yo, así a bote pronto, mira, me acuerdo de ANC, que yo creo que podemos hablar de ella, es una iniciativa de corte nacionalista canario. Se me ocurre, pues, ¿cuál más? Pues Alternativa 25 de Mayo, si no recuerdo mal, sí, en el Lanzarote. Luego están los verdes. Bueno, cuénteme, porque yo soy un niño de 6 años y yo solo conozco a Soria, que además es un señor con bigote que me cae muy bien y es muy guapo. Y yo no sé qué votar en las próximas elecciones. No, pues ya lo tienes claro, entonces, ¿no? Si es guapo y tiene bigote, tienes que votar. Ya, pero es que me han dicho que escuche este programa que se llama Tamaimo, que es interesante, que me va a contar algo sobre alternativas. Estoy esperando. Bueno, yo lo que puedo comentar, bueno, de lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, la Tenerife Nacionalista Canaria, que es la fuerza nacionalista, ¿no? De corte, yo creo, más bien independentista. Luego Izquierda Unida Canaria, que te mantiene una presencia, a mí me parece residual, pero que está ahí, que sobre todo a nivel para el Parlamento a veces pues moviliza un cierto voto en Canarias. Sí Se Puede, que es la que surgió con fuerza en 2007 y que parece tener buenas perspectivas también ahora en las próximas. Yo recuerdo las elecciones al Cabildo de 2007, que más o menos Sí Se Puede y lo que era Izquierda Unida, o los verdes, Izquierda Unida, más o menos consiguieron una cierta cantidad de votos que, bueno, teóricamente juntos podían haber conseguido quizá un consejero, ¿no? Pero eso era lo que sucedió en aquel momento. Pero los verdes es una cosa extraña, la verdad, porque los verdes es verdad que ha habido varias formaciones políticas que se reclamaban de los verdes. Pues ya estuvo Octavio, ¿cómo se llama? Octavio... Hernández. Octavio Hernández, que luego formó su propia formación de Verdes, creo. Y luego es verdad que mucha gente que está metida, si se puede, en un principio trataron de formar una fuerza política verde, ¿eh?, que se llamaba Los Verdes también. ¿Eso exclusivamente en la isla de Tenerife? Esto por lo que yo conozco de Tenerife, ¿no? Tenerife. El problema es que, claro, lo que se trata de hacer en una isla, luego se intenta establecer nexos de unión y lazos con lo que ocurre en otras islas. Pero como han podido comprobar la gente de Si Se Puede, pues no es fácil porque tiene que haber que surgir movimientos similares, tiene que haber algo que se consolide a nivel municipal, es complicado. Sí, claro. Sí, bueno, y sí, José. No, te iba a comentar que es que estamos siempre chocando con el asunto de la ley electoral. Me imagino que hablaremos luego, porque claro, las iniciativas que estamos nombrando, en las que nos estamos centrando, son todas o de corte municipal o como mucho insular, pero más allá de la isla, complicado efectivamente, porque la ley electoral no ayuda y es una, pues la verdad que es una pena, porque no salimos de nuestro municipio, no salimos de nuestra isla y no somos capaces de romper un poquito la visión y bueno, excepto ANC, que sí es un partido que aspira a tener representación archipelágica, canaria y demás, el resto no sale de su propia isla, lo cual no me parece que sea malo en sí mismo. Sí, hay la vocación y los medios y los instrumentos, claro, y después el marco legal te lo permite, de trascender un poquito más allá, ¿no? Vale, si les parece vamos a hacer la primera pausa y vamos a continuar hablando, pero me gustaría que alguien me dijera quién es ANC, porque hemos hablado de Si Se Puede, me queda claro de dónde proviene, cuáles son sus iniciativas, pero de ANC todavía no sé nada, salvo que tiene una vocación pancanaria, de todo el archipiélago. Si les parece, hacemos una pausa y me gustaría que en este segundo bloque pues le habláramos a nuestro oyente un poco de quiénes son estas fuerzas alternativas, un poco para que se sepa cuál es su base social, cuáles son sus ideas en líneas generales, un poco para saber de quién estamos hablando. Y luego yo tengo algunas preguntas en el tintero, porque me imagino que algo de culpa también tendrán estas fuerzas alternativas en su poca base social, o en su poca, vamos a decirlo así, base electoral. Ya me dirán ustedes si están de acuerdo con el planteamiento que hay detrás de esta pregunta. Escuchamos un poco de música y seguimos adelante. Siguen ustedes en compañía de Tamaimos una semana más. Recuerden que pueden escucharnos a través de la página web bienmesabe.org, así como también a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las emisoras de radio Haitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También tienen ustedes la posibilidad de hacerlo a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Vamos a escuchar la biblioteca de Tamaimos esta semana. Una semana muy especial, porque ustedes escucharán este podcast a partir del fin de semana del día 20 de febrero. Y el 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias. Así que queremos dedicar esta biblioteca de Tamaimos en el día de hoy al Día de las Letras Canarias. Es más, en nuestro próximo programa podrán escuchar ustedes un monográfico precisamente dedicado a este día tan especial, el Día de las Letras Canarias. Los dejamos con la Biblioteca de Tamaimos. Esta semana queremos dedicarle el espacio de la Biblioteca de Tamaimos al escritor canario desconocido. Y esto por diferentes motivos. Uno de ellos es porque probablemente estés escuchando este programa el día en que se celebra el Día de las Letras Canarias, una conmemoración que aún pasa desapercibida para muchos canarios. Pero también porque probablemente hayas pasado en más de una ocasión por delante de una librería y al mirar a su escaparate pues hayas encontrado que o bien no hay, o bien hay muy pocos, o bien los libros canarios que haya en ese escaparate estén en una posición marginal, muy a la derecha, muy arriba o muy abajo. En definitiva, no en un lugar central de ese escaparate. Si vas a una biblioteca, probablemente te haya ocurrido en alguna ocasión lo mismo. Has buscado el libro de un autor que te habían recomendado, que te parecía interesante, o sencillamente que te llamaba la atención, que te picaba la curiosidad. y te costó encontrar ese libro o no lo encontraste. Por estos motivos, esta semana le dedicamos el espacio de la Biblioteca de Tamaimos al escritor canario desconocido. El escritor canario desconocido, escritor, escritora, joven, mayor, de narrativa, de poesía, de teatro, todos ellos tienen algo en común. Encontrar la literatura canaria, llegar a la literatura canaria, muchas veces es como establecer ese recorrido que nos lleva a la Isla del Tesoro. Se trata de un cofre escondido en una isla lejana, a muchos metros bajo tierra, y hay que hacerse con un mapa que nos desvele, que nos descifre el enigma de cómo llegar hasta ese tesoro, hasta ese enigma desconocido, escondido, al que es difícil llegar. Cuando uno llega a él, a ese tesoro de la literatura canaria, siente una mezcla de fascinación y de rabia. De fascinación por ver la enorme riqueza literaria que encierra nuestra cultura y nuestra literatura. Rabia por tener que llegar a este tesoro de manera casi clandestina, oculta, en edad tardía, sin un itinerario educativo y formativo normal y previo, sino casi que muchas veces por casualidad, porque nos lo recomienda un amigo, como quien nos recomienda furtivamente tomar esa sustancia prohibida en la adolescencia tardía, cuando estamos experimentando con tantas y tantas cosas. Queremos, por este y otros motivos, dedicarle el espacio de la Biblioteca de Tamaimos en el día de hoy al autor, al escritor, a la autora, a la escritora desconocida, canarios. Ellos merecen que te acerques a sus libros. Cuando hayas descubierto ese tesoro, ya no podrás desprenderte de su influencia maravillosa. Pues muy bien, seguimos adelante y antes de la pausa yo dejaba en el aire una pregunta. ¿Quiénes son Alternativa Nacionalista Canaria? ¿A quién representan? ¿Cuáles son sus ideas principales? ¿Qué base social tienen? ¿Me podrían decir algo sobre Alternativa Nacionalista Canaria, ANC? Yo de ANC, fíjate, lo primero que me viene a la cabeza, así a bote pronto, es que yo conocí esa organización por varias campañas que han tenido de visibilización, que la verdad no me han parecido mal organizadas en absoluto, todo lo contrario, yo creo que han servido, si no para otra cosa, sí, desde luego sí para darse a conocer muy bien. Recuerdo hace unos años ver carteles, en una visita a Gran Canaria, carteles por aquí, por allá, por varios sitios, por las medianías, por la ciudad de Las Palmas, carteles que ponían simplemente, ¿te sientes canario? Y sí, recuerdo incluso hablar con gente, coño, ¿y eso qué será? Y resulta que fue una campaña de ANC, y eso dio bastante que hablar. Y luego, la última campaña que han organizado los de ANC, que ha tenido también mucho calado socialmente, es la creación de un carnet de identidad canario, que ha sido una iniciativa que ellos han sacado, ¿no? Un carnet de identidad canario, ¿no? Lo han estado expidiendo en varias islas y demás, le han dado publicidad y se ha montado un debate que les ha dado muchísima publicidad, ¿no? Gente a favor, gente en contra, diciendo que eso no va a ningún lado, porque, bueno, que si uno no se va a sentir más canario o menos por tener un carnet, tampoco es lo que proponían los de ANC, ¿no? Pero, en fin, que entre dimes y diretes, gente a favor y en contra, les ha dado bastante, bastante publicidad. Yo creo que ANC hoy, a lo mejor si la gente no sabe muy bien de qué van o de qué no van, desde luego sí que se han dado a conocer. Hombre, José, yo creo que, sí, por complementar un poco la información que aporta Iván, el ANC nace como una escisión de APC. La Alternativa Popular Canaria, que si recuerdan, antes hablábamos que es uno de los, digamos, ingredientes fundamentales de Sí Se Puede. Es una escisión, un grupo de gente que se separa de Alternativa Popular Canaria, principalmente porque no ve el asunto de la creación de Sí Se Puede, me imagino que por tildarla de, digamos, de poco nacionalista o poco explícitamente nacionalista, vamos a decir, ¿no? Porque en aquella época, además de su creación, se discutía si la conveniencia de que de que Izquierda Unida Canaria, por ejemplo, estuviera dentro de Si Se Puede y demás. Y en aquellos debates, la gente, digamos, más primordialmente nacionalista, que hacía del nacionalismo, que hace del nacionalismo un elemento fundamental, pues optó por separarse y montar este partido, que tiene representación en cuatro islas ahora mismo, en Tenerife, fundamentalmente en Tenerife, en bastantes municipios de la isla de Tenerife, además, si no en todos, en casi todos. En Gran Canaria, bastante menos, y después en Fuerteventura y en Lanzarote, donde me imagino que la representación pues puede ser más decir, simbólica, no exactamente, no es esa la palabra a lo mejor, pero en cualquier caso cuidado, porque por ejemplo en Lanzarote en fin, la política es, si la de Canarias es complicada, la de Lanzarote ya es, vamos, impresionante, ¿no? Entonces no recuerdo bien ahora, pero yo sé que Alternativa Nacionalista Canaria tiene concejales en determinados municipios de la isla de Tenerife, pero no me pregunten cuáles porque lo tendría que haber mirado antes, pero desde luego algo de representación institucional sí tiene, y desde luego vocación de hacer política, y se van a volver a presentar a las elecciones. Es una pena que después, claro, en aquel municipio donde esté Si Se Puede y Alternativa Nacionalista Canaria se presenten los dos, y después no llegue ninguno y se quiten los unos a los otros los votos y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro caso. Es que eso es precisamente lo que quería preguntarles al hilo de lo que tú acabas de decir, José. Entonces, Alternativa Nacionalista Canaria nace como una sección de Alternativa Popular Canaria que está dentro de Si Se Puede. Sí. Eso quiere decir que compiten en determinado, sí, sí, en la isla de Tenerife, no, compiten. Claro, claro. Mm. Sí. Bueno, compiten, igual que compiten contra Izquierda Unida. Igual. Yo ya no sé si sí. Se llevan bien o mal o medio bien o se ignoran. Eso ya me imagino que además que por municipios irá de diferente manera. Pero competir, compite, igual que compite contra Izquierda Unida, contra los Verdes, contra todas estas fuerzas de las que estamos hablando hoy, mayoritariamente sí. Compiten entre sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo al hilo de esto, a mí me parece que fue, es interesante esos debates que se armaron en torno a la constitución de Si Se Puede en aquel momento, porque implicó a lo que luego sería ANS, como bien acaba de decir Josemi, implicó a Izquierda Unida Canaria. O sea, fue un momento en el que se planteó la tan cacareada unidad de las fuerzas de izquierda extraparlamentaria, etcétera, y ahí en ese momento en que se va de algo tan importante ese tema, es cuando se ve que se afloran las diferencias, que no siempre son estrictamente personales o personalistas, sino que obedecen a temas políticos de fondo, ¿no? Y yo creo que en la política alternativa en Canarias siempre ha habido un tema subterráneo, ¿no? Que siempre ha estado ahí, y es el tema del nacionalismo, el tema de la identidad y la cuestión de la autodeterminación, ¿no? Etcétera, etcétera, y es algo que es un tema que atraviesa o ha atravesado todas las fuerzas políticas. Pero que además tiene su reflejo, perdón, una acotación, tiene su reflejo además en formas y maneras también de hacer política, no solo son los contenidos. No, de las formas también, etcétera. No, claro, pero que son temas que fue un momento. Yo creo que la opción que tomó Si Se Puede era que la fuerza política resultante no girara de manera preponderante en torno al tema de la autodeterminación o la independencia, porque eso te hacía perder otro tipo de gente que podía tener simpatías por un cambio político, pero no estrictamente por el tema de la autodeterminación. Yo lo entiendo, me parece correcto. Y luego el otro tema, la otra línea de fuerza que atraviesa también a todas estas fuerzas, es la cuestión ecológica, ¿no? Entonces yo creo que son las grandes líneas que de una manera u otra que los une, ¿no? Y luego está el tema ya de las marcas, partidos y personalismo, ¿no? De por qué unos se unieron o no, lo que sea, ¿no? El problema que ha habido con Izquierda Unida, ¿no? Que ha preferido formar pues una estructura partidaria diferente con otras, bueno, otras fuerzas políticas que también son minoritarias, ¿no? Samuel, entonces, ya ahí, que hablas de Izquierda Unida, háblanos un poco de cuál va a ser la alternativa de Izquierda Unida para estas elecciones. ¿Hay un frente de izquierda? ¿Se presentan solos? ¿Van en alianza? Izquierda Unida ha repetido la operación que intentaron en 2007 con lo que llama Unión Ciudadana, que es un partido que solo existe prácticamente, ¿no?, cuando se forma la elección, y que es una cosa que ha creado César Plázares, que es el responsable del Centro de la Cultura Popular Canaria, creo, y el de la Radio San Borondón. Y que este año también se unen a la otra vez participaron con los Verdes, y este año es con el partido PSPC, ¿no? El Partido Comunista, ¿cómo se llama? Partido Comunista del Pueblo Canario. Sí. Del Pueblo Canario. Entonces, Exacto, pero que básicamente el impulsor principal de todo esto es el tal César Plácer, que lo ha animado desde su plataforma radiofónica y demás a esta operación, ¿no? Es Plácer, ¿se pronuncia así de esa manera, Samuel? Plácer. César Rodríguez. Placeres, que me suena un poco raro eso de placeres. Bueno, depende, a lo mejor. No es lo mismo apoyar a César Placeres que los placeres del César, claro. Exactamente. Y aquí se ve que los placeres del César, pues, tienen que ver Pero que es un personaje curioso y que desde Sí Se Puede siempre han denunciado que este hombre lo que hace es una operación. Porque este es otro aspecto, ¿no? Que siempre sobrevuela sobre todas estas fuerzas, sobre todo las no explícitamente independentistas, es la sombra alargada del PSOE. Muchas veces, entonces se considera que el César Plácer, a través de su plataforma, tratan de romper una posible alternativa unitaria, pues en favor del PSOE, etcétera. Y de hecho, si uno echa un vistazo a San Borondón, le da bastante cancha a lo que pueda hacer Pérez, con los Corrales, etcétera, ¿no? En este sentido, hace no sé cuánto exactamente, pero sí que aparecía publicado en la red un artículo de Domingo Gary Hayek donde efectivamente él señalaba a las maniobras de César Rodríguez Placeres como de apoyo al PSOE en cada campaña electoral, ¿no? Sí, otra página conocida, que es el Foro contra la Incineración en Tenerife, por ejemplo, tiene un enfrentamiento ya personal con este señor. Porque es verdad que desde su radio el tono y la forma con la que ha tratado a las demás fuerzas políticas es bastante insultante, un poco estilo, en plan Intereconomía, pero versión canaria, ¿no? Con insultos y con ataques personales que poco tienen de político, ¿no? De debate político. Esto es un poco lo que ha... pero bueno, no sé, al margen de esto, me parece que la representatividad real y tal es bastante discutible, ¿no? La de estas fuerzas, ¿no? No sé. De todas formas, sobre el tema de la Asamblea Nacionalista Canaria habría que ver, porque yo estaba mirando un poco de lista. ¿Asamblea o Alternativa? Alternativa Nacionalista Canaria. Uh-huh. Sí, el tema de los votos que obtuvieron, porque veo que mirando aquí el stack de las estadísticas que habían sacado en las municipales, en La Laguna 540 votos y en Santa Cruz 580. Yo no sé si en qué municipio exactamente es donde ellos tienen más fuerza, pero se ve que en La Laguna y Santa Cruz no. No sé. Señores, antes de terminar este segundo bloque, si les parece, ¿les parece que hablemos un poquito de Los Verdes? Porque había una iniciativa por ahí de Los Verdes que había propuesto que Santiago Pérez por la provincia de Santa Cruz y Tenerife, Antonio Morales por la provincia de Las Palmas, lideraran una fuerza alternativa. No sé hasta qué, con toda sinceridad lo digo, no sé qué verdes propusieron esto, porque yo me pierdo con la cantidad de verdes que hay en Canarias, pero lo que sí sé es que ha tenido cierta acogida en la prensa convencional. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, son Los Verdes, el PVC, que le dicen, ¿no? Que es además contaminante, el Partido Verde Canario, ¿no? El PVC, que además... Son Los Verdes de Canarias, Los Verdes de Canarias. Sí, los Verdes de Canarias. Sí, Rafael Rodríguez y Amalia Bosch. Sí, perdón. Ah, o sea, son los que en el Ayuntamiento de Santa Brígida han gobernado con el PP, entonces. Estamos hablando de los mismos. Es fácil de equivocarse. Sí. Yo me lío, yo reconozco que me lío. O sea, que estamos hablando de los que tienen representación en el Ayuntamiento de Santa Brígida y no lo sé muy bien, en el grupo de gobierno. Vale, bien. Entonces, este grupo, Los Verdes de Canarias, hace esta propuesta. No sé si quieren comentar algo al respecto. Si no pasamos a otra cosa. Hay mucho de lo que... Sí, vamos a comentarla, porque yo creo que es una propuesta interesante, como mínimo para ser comentada. Otra cosa es que yo la veo poco factible, porque claro, el órdago que lanzan es... aquí hay que mover, digamos, la baraja como sea. Y mover la baraja significa entrar al Parlamento casi casi como sea, para desde dentro del Parlamento tratar de forzar un cambio electoral, de la ley electoral, mejor dicho. Que es algo de lo que yo creo que tendríamos que hablar también un poquito. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes estarían en condiciones, digamos, de aglutinar en torno a sí, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, que son las islas con mayor población, a un número, digamos, suficiente de votantes? que canalizaran esa protesta y demás, pues se dice que en Tenerife Santiago Pérez y se dice que en Gran Canaria Antonio Morales, ¿no? Entonces, bueno, esto es discutible, yo pienso que es discutible, pero desde luego lo que no lo veo es demasiado factible, porque yo me creo la renuncia de Santiago Pérez y sinceramente no pienso que Antonio Morales vaya a romper con nada de menos. Bueno, señores, pues si les parece, lo dejamos aquí por el momento. Van a quedar cosas, va a ser imposible, como de costumbre, en 55 minutos resumir todo aquello de lo que nos gustaría hablar. Pero en este último bloque del programa, lo que sí me gustaría es que me dijeran si no creen ustedes que también ha habido fallos en esta izquierda alternativa a la hora de organizarse, quizás organizarse poco antes de las elecciones en algunos casos, quizás no haber sabido llegar a cierto tipo de gente en algunos otros. En definitiva, si creen ustedes que toda la problemática está en el sistema electoral de Canarias y en la falta de recursos financieros de algunas de estas organizaciones, o si ha habido también errores internos que hayan posibilitado pues darle ventaja al adversario político. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y hablamos de todo esto ya en el último tramo del programa. Te quiero porque mi vida no vale nada sin ti. No te quiero porque quiero, ni te quiero porque sí. Preguntaba yo justo antes de la pausa si creían ustedes que había causas internas, posibles causas internas que hicieran que algunos de estos grupos no llegaran a una mayoría de electores. Y también quedaba en el aire el comentario de Josemi sobre el movimiento verde o los partidos verdes en Canarias. No sé si lo quieren retomar por un lado o por otro. Samuel, tienes la palabra. Sí, no, los verdes tienen el problema de la multitud de partidos o de grupos que han ido formándose y que se reclaman de los verdes. Incluso ha habido hasta conflictos ante los tribunales por la marca y los logos de los verdes. O sea, que se han puesto verdes, ¿no? No, yo creo que el principal problema que han tenido es el de privilegiar eso, es la marca. O sea, me da la sensación de que los verdes ha intentado gente que se reclama los verdes o de la ecología política, en muchas ocasiones se ha privilegiado la forma partido, pero la forma partido vacía hasta el punto de que se queda únicamente en la marca, ¿no? Y esto y a veces, bueno, pues se resucitaba cara a las elecciones. Y este tema de la marca, del partido marca, yo creo que es un problema que aqueja también, aunque en menor medida, a otras fuerzas, ¿no? Estoy pensando quizás en Izquierda Unida, con toda la querella que ha habido con Si Se Puede en torno al tema del nombre o el no nombre y de cómo puede articular una alianza, ¿no? A mí me parece que esta es una de las debilidades que puede tener una fuerza o un movimiento político, ¿no? Yo creo que precisamente aquellas fuerzas políticas más interesantes o las que tienen mayor proyección, las alternativas, puede ser Nacionalista Canario o Si Se Puede, etcétera, son aquellas que realmente han ido dejando de lado esta forma partido, estas estructuras clásicas partidarias, y se asemejan más o están más permeabilizadas por lo que son los movimientos sociales. Entonces, que se sitúan como a caballo entre ambas tipos de estructuras, y esas son las que me parecen que tienen más, las que pueden tener una mayor, mayor interés en cuanto a la posible participación política de la gente. Sí, pues ya ven ustedes, estamos aquí hablando sobre algunas posibles opciones extraparlamentarias de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas. Y es que escuchar Tamaimos tiene muchas ventajas. Por un lado, pueden ustedes orientarse mejor en el panorama político, y por otro lado, si tienen algún tipo de adicción, como por ejemplo escuchar Radio María, pues pueden ustedes desintoxicarse. Yo sé que, Iván, tuviste ese problema durante algún tiempo. Sí, lo tuve, pero hombre, todavía escucho de vez en cuando Radio María, la verdad, tengo que reconocerlo, pero ya no tengo la necesidad aquella de difundir el mensaje y la palabra. En Canarias siempre ha habido muy buena Radio María, sobre todo en la Palma ha habido siempre muy buena Radio María, me han dicho. Ah, sí, bueno, pues sobre eso tenemos que hablar en algún otro programa. Pero ya ven, repito, Tamaimos tiene virtudes terapéuticas también. Los verdes, doctor. Pero mira, eso, vamos a hablar hablando de los verdes, que es del mismo color que María. Y sobre los verdes, a mí es que me, no sé, son una gente que me deja bastante un cuerpo bastante raro, sinceramente. Aparte de todo lo que decía Samuel, lo de la marca electoral y demás, entre la cantidad de partidos verdes que ha habido o hay en Canarias, porque luego es que realmente es dificilísimo seguirles la pista. Luego, ahora la propuesta esta de que le lanzan a Antonio Morales y Santiago Pérez, me parece una buena iniciativa y demás, pero la verdad yo es que no le veo mayor recorrido, porque Santiago Pérez ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a abandonar el PSOE, aunque sus compañeros le hayan dado hasta en el velo del paladar, pero él dice que no, que el del PSOE no se sale aunque lo traten así. Bien, lo dejo muy claro. Antonio Morales, yo al hombre lo veo, pues lo veo bastante asentado en su municipio. Ahora al final no ha salido adelante que dé, pues que vaya a otros ámbitos de la política canaria, pero tampoco veo yo que el hombre vaya a salirse de nuevo a Canarias. En fin, no sé, no sé si realmente los propios verdes al hacer esa propuesta estaban convencidos o creían que tenía alguna posibilidad de salir adelante. Y luego una cosita más, simplemente decía antes Josemi, al hilo de los verdes, al principio del programa, que muchos de estos partidos y los verdes también, me parece que estos partidos o formaciones políticas, no son todos partidos, pero que no tienen vocación muchas veces de salir de la isla. Y el caso de los verdes es particular, porque a lo mejor no tienen vocación canaria de salir de la isla y tener representación en varias de las islas, por lo menos, sino que ellos se saltan un paso, ¿no? Y ahora los hay partidos, no sé cuál de los verdes de Canarias, pero que está proponiendo integrarse en esta iniciativa, Equo, que no, en España ha planteado este señor que actuó en la cumbre de Greenpeace. Entonces, yo no dije que no tuvieran vocación, lo que no tienen es posibilidades reales, digo, lo que cuenta son muchas dificultades para hacer algo así. Muchas dificultades, seguro. Entonces, lo pongo yo creo que, hombre, no diré que todos los verdes, pero yo diré que hay algunos verdes que me parece que no tienen ninguna vocación de tener representación en toda Canarias, no sé si todo. No, y después también, creo que fue Samuel el que medio lo comentó antes, está el problema del sucursalismo, ¿no? Y de las franquicias, de que llega gente que se monta que existe una cosa en el Estado español y demás, y esto se hacen con la marca, la franquicia, y no tienen ni un conocimiento real de la sociedad en la que se quieren insertar, ni un análisis sobre la sociedad en la que se quieren insertar, ni nada. En realidad lo que hacen es importar constantemente propuestas, ideas, eslogans, campañas, carteles y demás, al más puro estilo sucursalista, y que obviamente yo no pienso que eso sea una alternativa para Canarias, ¿no? Por muy de verde o de rojo o naranja que se pinten, ¿no? Eso es una sucursal como cualquier otra. Se nos queda, nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa. Yo les propongo que acabemos con un mensaje positivo. ¿Qué creen ustedes que podrían aportar estas fuerzas políticas, alguna de ellas, todas, como fuerzas alternativas, como fuerzas ecologistas, nacionalistas, apegadas al terreno, en cada caso, según ustedes cómo lo vean? ¿Qué podrían aportar estas fuerzas a la política canaria y a la sociedad canaria en el caso de salir elegidas para ayuntamientos, cabildos, parlamentos de Canarias? ¿Qué podrían aportar, en su opinión? ¿Qué marcarían la diferencia? Porque yo creo que esa es un poco la pregunta, ¿no? Ahora mismo están fuera del Parlamento, están fuera de la mayoría de los cabildos, no tienen mayoría tampoco en la mayoría de los ayuntamientos. Incluso en aquellos ayuntamientos donde tienen representación, tienen una pequeña representación en algunos casos o en la mayoría. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué alguien debería plantearse votar por estos partidos en lugar de por los partidos tradicionales? Bueno. Hombre, a lo mejor, si me permiten y soy muy breve, a lo mejor soy un poco ingenuo y simplista, que la verdad es que lo soy. Pero bueno, me lanzo y digo que un gran cambio sería, pues por ejemplo, hombre, apoyar a unas fuerzas cuyo mensaje electoral es de respeto por la tierra en la que viven, de respeto por el medio y de ganas de otra cosa, de una prosperidad verdadera para Canarias. Son fuerzas políticas que se muestran en contra de barbaridades y pelotazos como Granadilla, como Tindaya, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya el mensaje es de respeto por el país. Y además tienen un proyecto, una visión diferente, mucho más diversificada, mucho más avanzada, mucho más beneficiosa para el futuro de Canarias. Eso ya de por sí a mí me parece que es marcar una gran diferencia. Otra cosa ya serán las fallas que tienen, que las tienen y son unas cuantas, como por ejemplo, no sé, yo no termino de entender que entre ellas, unas y otras, compitan entre sí, ¿no? Porque entre ellos no son todos iguales, ni son equiparables en ningún caso, ¿no? Y hay fuerzas de estas que tienen diferencias sustanciales. Yo no creo que fuera realista plantear la unidad de todas ellas. Pero hombre, alguna que otra sí que se podría liar, y si no para concurrir juntos, sino para crear una formación conjunta, si echo yo de menos la capacidad de por lo menos tener acuerdos puntuales en ciertos temas, ¿no? Que aparecieran juntos en cuanto a una cuestión particular. Oigan, pues en esto estamos plenamente de acuerdo y queremos colaborar, en esto otro no. No sé, yo veo ahí todavía camino que les queda por recorrer. Pero en cuanto a lo positivo que tienen, hombre, yo creo que ya el mensaje es de cambio, ¿no? Y ese cambio todos yo creo que coincidimos en que es urgente. Yo personalmente, yo no es porque haya, o sea, que haya o no que votar a alguna de estas fuerzas porque no sé, porque sí porque simplemente por el hecho de existir representen un cambio, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que habría que pedir, o lo que yo creo que una fuerza de alternativa debe representar, es una política viva frente a lo que podemos llamar una política muerta de los partidos ya instalados en las estructuras de la administración y del Estado desde hace muchos años, ¿no? ¿Y eso qué significa en la práctica, Samuel? Pues eso en la práctica yo creo que hay que es una fuerza que primero evite ser como los otros partidos, aunque estén o ocupen o no cargos públicos, es decir, que eviten la manera de cómo se organizan a nivel interno, la manera de cómo se debaten las ideas a nivel, se deciden las cosas, la manera en que yo creo que hay un tema para mí más importante que estén o no en contra de algo, porque claro, es muy fácil o no, no sé, tú puedes crear una plataforma que esté en contra de, ¿no? Pero eso no, yo creo que es muy importante que el movimiento de repente represente por la manera de actuar y de representar algo diferente a lo que hay, ¿no? Por ejemplo, a ver, me pareció interesante por eso un artículo de González Jerez en el diario Avisos, cuando un poco dando caña a estos grupos alternativos, decía que los partidos eran insignificantes porque en realidad muchos de ellos incluso acababan por terminar, aunque fallan en plan radical, terminaban por asumir el lenguaje, el alma de marketing y el estilo político de los detestados partidos del establishment, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por eso yo hablo de la importancia que es ver el tema de la política como algo vivo y algo que va más allá o aparte del tema electoral. Yo creo que toda esta una fuerza que pretenda hacer algo diferente, yo creo que tiene que plantearse seriamente la parte electoral como algo secundario. ¿Josemi? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Samuel, sin descuidar que efectivamente la parte electoral no es importante, son momentos importantes. Son muy importantes, son momentos importantes que pueden cambiar. Pero efectivamente mucho. Los modos, formas y maneras, pues sí es importante tratar de que no te atrape. Bueno, damos por supuesto que los contenidos son alternativos, vamos a decir, ¿no? Pero también es importante efectivamente que los modos, formas y maneras no te atrapen, porque la democracia no son solo votos, sino usos y costumbres también, y entonces si esta gente va a llegar a las instituciones, ojalá, y para hacer algo bastante parecido, digamos, integrarse de alguna manera en la rueda del sistema canario, del establishment y demás, pues sería otra vez otra oportunidad perdida y un factor de desilusión importante en una sociedad que yo creo que está necesitada de alternativas, de referentes, de ventanas, digamos, por las que poder ver paisajes nuevos. Entonces a mí todo esto que decía Samuel me recordó una frase de Jorge Rietman, un pensador español, vinculado al mundo de la ecología política, al que hace tiempo que no le sigo la pista, por cierto, me imagino que seguirá. Que es un poeta además, un buen poeta. Es poeta además, sí, es poeta efectivamente. No, recuerdo una frase de un libro que leí de él hace tiempo que decía, en los parlamentos burgueses solo podremos ser extranjeros. Entonces, de alguna manera, lo que quiere decir es que, efectivamente, en este tipo de instituciones, en este sistema, nosotros tenemos que estar moderadamente incómodos, digamos, moderadamente incómodos, a no ser casos excepcionales de un municipio donde no seamos alternativa, sino seamos gobierno, pero mientras seamos alternativas tenemos que vivir instalados en esta moderada incomodidad, desde la que podemos de alguna manera seguir empatizando con la sociedad y el pueblo al que se supone que nos debemos. Ese yo creo que es el mensaje que esta sociedad, estas organizaciones alternativas debieran no dejar de lado en ningún momento. Si les parece, vamos a ir un poco marcando un poco ya las conclusiones del programa del día de hoy. Lo que sí me gustaría dejar claro es que aquí en Tamaimo no pretendemos sentar cátedra con respecto a la idoneidad de votar por ningún partido político, por ningún candidato. Eso sí, decimos abiertamente lo que pensamos, y eso creo que siempre es una ventaja. Saben uh-huh. ustedes lo que pensamos y ustedes lo pueden tomar o dejar. Ahora, lo que sí me gustaría dejar claro es que nosotros tenemos claro, y por si hace falta lo digo explícitamente, que hay gente honesta y trabajadora en todas las formaciones políticas, en todas. Otra cosa es que hay programas políticos con los que estamos en completo desacuerdo y hay formas en política con los que estamos en completo desacuerdo. Ahora, sabemos que en todas las formaciones políticas hay gente que trabaja honradamente por sacar adelante proyectos y por sacar adelante ideas. Y cuando digo en todas, y esto es algo que diferencia a Tamaimo de los medios de comunicación convencionales, me refiero no solamente a los partidos parlamentarios, sino también a las fuerzas extraparlamentarias a las que le hemos dedicado hoy nuestro programa. Y esto me parece que es importante si queremos construir una verdadera democracia en Canarias, que no solamente se base en la fuerza del dinero y en la coacción de los grandes medios de comunicación, sino que también se pueda basar en el debate sincero, abierto, franco, y donde se puedan plasmar todas las ideas y no solamente las de los grandes grupos de comunicación o las de los grandes partidos políticos. En fin, esto es lo que nos ha dado el tiempo que nos ha dado nuestro programa de hoy. Si le parece, vamos a escuchar la cápsula del Cloquido. Nuestros amigos del Cloquido nos suelen dejar una pequeña capsulita mágica cada semana, que además suele ser una cápsula que está que te camba. Vamos a escucharla, a ver, la de esta semana. Muy buenas, Tamaimo. En el Cloquido volvemos a la actividad después del parón de vacaciones y exámenes, con algunas novedades que poco a poco se irán descubriendo. Por lo pronto empezamos con un nuevo diccionario en nuestra bibliografía, y es que contamos con el Diccionario Básico de Canarismo, una obra editada por la Academia Canaria de la Lengua y que tiene una finalidad claramente didáctica para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Además, es muy atractivo para todos aquellos interesados por el español de Canarias, y es que las acepciones cuentan con ejemplos de uso, dibujos y fotografías. La palabra de hoy, por ejemplo, viene acompañada de una imagen que ilustra a la perfección su significado. ¡Que la disfruten! Hoy, en la palabra de la semana, bufadero. Nos acercamos a la costa para encontrarnos con una formación geológica común en islas volcánicas y que tan habitual es en todo el archipiélago. Son los bufaderos. Se trata de cuevas, generalmente de pequeño tamaño y muy cercanas al mar, que cuentan en su techo con un agujero a modo de claraboya. Cuando las olas entran y tapan la boca de la cueva, tanto el aire que había en su interior como el agua que va introduciendo la marea salen despedidos por el orificio superior, alcanzando alturas de varios metros, a la vez que emiten un fuerte sonido. Y descubrió cómo las olas se metían con gran fuerza en un bufadero, tapando su enorme boca de entrada y llenando por completo la gran oquedad de la caverna. Su origen lo encontramos en el verbo del español antiguo, bufar, que significa soplar expeliendo el aire con fuerza, y el sufijo designativo de lugar, dero. No solo lo usamos en Canarias, y con este significado lo encontramos también, por ejemplo, en República Dominicana. Además, su uso en las islas se extiende desde muy temprano también a la toponimia, contando con referencias como la siguiente del siglo XVI. Da una heredad con su tierra y agua en el Valle del Bufadero. Con el paisaje sonoro de este sábado nos acercaremos a los bufaderos que se encuentran justo debajo de las salinas de Fuencaliente, en La Palma. Esto nos permitirá completar aún mejor la definición, además de poder escuchar uno de los elementos más representativos de la identidad sonora de las costas canarias. No se resistió al espectáculo del mar. La sinfonía de espumas y bufaderos a cada latigazo de las olas prolongado por los kilómetros de la costa hasta el Martillo de San Telmo, donde la ermita. Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com. Bueno, señores, pues aquí lo dejamos. Hemos escuchado a nuestros amigos del Cloquido, que nos han dejado una joyita como cada semana. Como siempre, se nos quedan cosas fuera. Eso es inevitable, porque este programa dura 55 minutos y es absolutamente imposible tratar todos los temas y todos los puntos de vista que nos gustaría, pero creo que sirve como base para la reflexión y para el debate, que es lo que pretendemos modestamente. Josemi, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, un saludo a todos y a los oyentes. Samuel, un abrazo, hasta la próxima semana. Un abrazo, un saludo. Y a don Iván le doy la mano, que lo tengo aquí al lado, Pues lo mismo, un saludo a todos, se cuidan y nos vemos, si ustedes quieren, la semana que viene, o nos oímos más bien. Hasta la semana que viene. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, hasta la próxima semana.